se hacen de forma gradual. Eso es algo que los ángeles nos quieren enseñar para que esos cambios que estés realizando sean duraderos, sean permanentes y no solamente sean cambios pasajeros. Te queremos. Espero te guste la sección. Arcángel Metatron. Buen día. El día de hoy hablaremos de un tema llamado neuronas espejo. Mucha gente, expertos, psiquiatras, psicólogos, pueden conocer de este tema y puede tener diversos significados y aplicaciones. Pero en el caso de los angelitos, el día de hoy lo que nos quieren platicar es toda la energía que se arraiga o se guarda en nuestra mente o en nuestro cerebro y que podemos transmitir con mucha facilidad a los demás. Además, es muy importante que en estos momentos estemos cuidando los pensamientos que estemos cosechando o sembrando en nuestra mente. ¿Por qué? Porque ahorita lo que pensemos, tanto para el bien como para lo no tan lindo, se va a manifestar o acelerar de una forma más rápida. ¿Por qué? Porque simplemente la frecuencia y la energía del planeta cada vez es más alta y eso hace que se aceleren todos los procesos. Entonces, volviendo al tema de las neuronas espejo, es muy importante que tú tengas buenas ideas, buenos pensamientos en general. Obviamente, va a haber momentos en el día que no vas a tener pensamientos o palabras tan lindas en tu mente. Entonces, cuando suceda eso, no pasa nada. Solo trata de decir, lo acepto, lo reconozco, lo dejo pasar, virgencita, ayúdame a autorregular mis emociones en armonía, listo, y cambiamos o le damos vuelta a ese pensamiento. Porque aunque usted no lo crea, cuando tú estás cerca de una persona, sea familiar, sea amigo, no importa el parentesco, no importa si es familia o no familia, simplemente el hecho de estar muy cerca de alguien y tener la mente muy concentrada en algo, estás transfiriendo esa energía de esos pensamientos o de eso que tú estás sintiendo. Por eso el famoso me estoy espejeando o siento que me estoy espejeando. Porque si hay una comunicación que son tres hilitos dorados que se desprenden de una mente a otra mente, según la información de los angelitos, que están transfiriendo energía o conectando energía. Entonces, si tú andas muy densa, muy preocupada o muy aprensiva, aunque tú no digas nada y estés al lado de algún familiar, de algún amigo o de alguien que esté ahí al lado tuyo con el que estés teniendo interacción, esa preocupación, esa aprensividad, esa ansiedad, de manera inconsciente, de transmitir, cuídate, le decimos a la energía, pero por qué acción y como energía y momentos, ya todos estamos en la mente siendo más receptivos. Ya mencioné por la energía del planeta, que se está incrementando, nos está haciendo todos más sensibles. Y sí es bien importante que cuando estés cerca de alguien, si te sientes muy agobiada, muy aprensivo o aprensiva, muy asustado o asustada, mejor ponte de pie, cámbiate de lugar. Si estás adentro de una casa, salte a la calle, retírate. O si no te puedes salir a la calle, cambia de cuarto, vete al baño, vete a otro lugar, para que se corte esa transmisión de energía, porque si no vas a estar provocando inconscientemente, o a veces hasta a lo mejor si ahorita ya lo escuchaste, pues ya de forma consciente, que esa persona se esté absorbiendo tu energía y sin querer o involuntariamente le puedes transmitir toda esa ansiedad y toda esa angustia que traes. También me dicen los angelitos que es importante que mencione que también puede suceder con las personas que tienen alguna adicción o alguna enfermedad, por ejemplo, las personas que son adictas a algún tipo de sustancia o que son anoréxicos o que son bulímicos, cuando los padres o cuando los familiares están muy cerca de ellos, y aunque tengan, ahora sí que no tengan palabras o tengan, estén en silencio totalmente, si están cerca de ellos y están pensando, otra vez lo va a hacer, otra vez no va a funcionar, otra vez está pasando, y su mente está pensando eso, y su energía se está recargando de pura negatividad, de pura ansiedad, todo eso se lo transmiten a la persona que tiene esa enfermedad o esa adicción. Entonces, esa persona recibe toda esa energía y lo que empieza a pasar es que se va llenando de ansiedad, se va llenando de energía densa, y en lugar de detener la acción, como es la intención de la persona que está teniendo esos pensamientos, aunque no los quiera tener, lo que provoca es que empiece a pasar más la situación. Otra cosa que también me dicen los angelitos que les comente, aparte del tema de las adicciones, del tema de las personas que tienen anorexia, bulimia, algún tipo de comportamiento pues que no quieren tener, pero pues que finalmente están realizando, pues porque es una enfermedad. También los angelitos dicen que este tipo de acciones de neuronas espejo, de estar transmitiendo sus pensamientos, esa energía a los demás, hace que el campo energético de la otra persona precisamente se vuelva denso. Entonces puede producir que las personas que estén a nuestro alrededor, si nosotros estamos muy ansiosos, van a estar igual que nosotros. Por eso también se habla mucho del tema parental, donde si una mamá o un papá están muy ansiosos, pues ¿qué va a pasar? Que de manera inconsciente le están transmitiendo toda esa ansiedad o todas esas emociones o sensaciones densas al campo energético, por ejemplo, de sus hijos, en caso de que tengan hijos. Entonces, por eso es bien importante, por ejemplo, cuando dicen las mamás, ¿por qué mis hijos son tan ansiosos? ¿O por qué está tan ansioso? No entiendo, no hay un motivo en especial. Entonces hay que revisarse primero la mamá, o hay que revisarse como persona. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que la mamá esté muy ansiosa y ese efecto o esa conexión en el campo energético de su hijo le está afectando directamente. Entonces, por eso muchas veces comentan, primero trátate tú, o en este caso traten a la mamá primero, y posteriormente el hijo o la hija van a estar bien. Porque todo se transmite a través de las emociones, a través de las neuronas espejos, a través de los campos energéticos que tienen conexión por las neuronas espejo. Entonces, eso es lo que los angelitos en esta ocasión querían mencionar. Y si de plano, cuando se sientan así, ustedes pídanle ayuda a ellos, sobre todo a Metatron y Uriel, a Jesús directamente, pero los más encargados en las emociones ahorita es Jesús, Uriel, Metatron y la Virgen. Entonces, pídanles a ellos, cuando se sientan así, que los empiecen a calmar, que empiecen a aperturar su mente para pensar en otras cosas más lindas, en armonía. Acuérdense, todo se pide en armonía, pero si de plano no pueden evitarlo, como decía, reconózcanlo, déjenlo pasar, pidan ayuda a los angelitos, a la divinidad, y si es muy fuerte, pues obviamente de manera terrenal. Pero si no, párense del lugar que están, aléjense de la persona que están, cambien de posición, cambien de cuarto, sálganse a la calle, pero de energía. Porque cuando estás continuamente con la persona y estás pensando en eso, se crea un campo energético donde las neuronas espejo empiezan a trabajar, y ahí es donde está la transmisión de energía que le llega a la otra persona. Espero les ayude. El arcángel Metatrón, Jofiel, Gabriel, Chamuel, Rafael y Miguel transmitieron esta información para ustedes. Los queremos mucho. Uriel. gracias por este mensaje de bálsamo para el alma. María Luisa, ¿con qué te quedas del mensaje que transmite la cápsula Bálsamo para el Alma en el día de hoy? Francisco, bueno, pues me quedo con estas comprensiones que nos recuerda de los seres de luz, de pensar en positivo, Francisco, tan importante, ansia del impacto que va a tener en nuestro día a día el pensar de forma positiva. Forma positiva no es engañarnos respecto a decirnos que todo está bien en la vida o en el mundo, sino pensar en qué puedo yo aportar o cómo puedo contribuir tanto a mi día a día como al de los demás para vivir una experiencia mucho más significativa. El pensar en forma positivo y más que positivo, a mí me gusta llamarlo enseñar a la mente a pensar en lo que sí queremos vivir y no estar dándole atención, energía, tiempo, enfoque a lo que no queremos vivir, aquello que nos preocupa, a nuestros temores, sino más bien enfocarnos en lo que sí queremos vivir para poder llevar a la mente a redirigirla hacia eso que realmente queremos experimentar. Así que me quedo con esto, Francisco. Excelente, la verdad que sí, es muy poderoso este mensaje y me queda esto de las neuronas espejo, pensar en positivo siempre es importante, ya sea para lo que es los negocios, las empresas, como también la vida personal. Hay que siempre atraer lo positivo. Como tú nos has enseñado y como nos han compartido nuestros invitados, pues tu pensamiento es un imán, es lo que uno atrae. Así que hay que tener cuidado con qué atraemos. Pues vamos a una pausa comercial y enseguida continuamos disfrutando de esta interesante charla aquí en Creciendo Juntos de Luna 9. Y muevan en sus saludos y a redes sociales como Luna 9 Radio. No sin antes recordarles que tenemos la encuesta del día de hoy. Fija en estos grupos que ya mencioné, la pregunta del día de hoy es: ¿en algún momento de tu vida te has sentido con la necesidad de elegir entre tu desarrollo profesional o la maternidad? Opción 1. Sí, prioricé mi desarrollo profesional. Opción 2. Sí, prioricé la maternidad. Opción 3. No, logré integrar ambos aspectos. O la opción 4. En ocasiones, esta decisión no está en nuestras manos, porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, pues vamos a pedirle a nuestra invitada que nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Regresen, no se muevan de ahí, estamos disfrutando del café de las mañanas en Creciendo. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy. La recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En 1498, un día como hoy, Cristóbal Colón avista la primera tierra firme del continente americano, que luego se llamará Venezuela. En 1776, el rey Carlos III crea el Virreinato del Río de la Plata. 1867, día como hoy, Rusia vende Alaska a los Estados Unidos por 7,2 millones de dólares. 1911, comienza a funcionar el giro postal en España. 1952, un día como hoy, en Santo Domingo, República Dominicana, se realiza la primera emisión de televisión de La Voz Dominicana. Hoy, 1 de agosto, se celebra el Día de la Pachamama o de la Gran Madre Tierra. Esto sucedió un día como hoy. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años de experiencia, te ayudamos en temas de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más.

estás esperando. Muchísimas gracias por estar en sintonía. Ahí estábamos disfrutando del primer tema del día de hoy, Because You Love Me, Celine Dion. Esto pues nos da pie a entrar a nuestro programa. Recuerda algo muy importante, que son las vías de comunicación con nosotros, con nuestro programa. Tienes redes sociales, estamos como Luna 9 Radio Digital. Y estamos de regreso y ahora vamos a compartir el weather o el clima, la temperatura. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 10 y 35 minutos. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 67 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 63. Es decir, que estamos en 20 grados Celsius con una sensación térmica de 17. Así es, si es que nos escucha recién, estamos en 67 y se siente en 63. Un gran alivio después de estos tres días de altísimas temperaturas, especialmente en el área de New York. Gracias. Estamos de regreso. Si recién nos sintoniza, los invitamos a disfrutar con nosotros de este Café de las Mañanas en la sección Creciendo Juntos bajo la conducción de María Luisa Alcalá y su servidor Francisco Isla. Agradecemos a nuestra querida familia de Luna 9 Radio por brindarnos su preferencia. Les recordamos que si no les es posible por A o B motivo, podrán disfrutar de la grabación de este programa yendo a nuestro canal de Telegram o visitando la página archive.org o archive.org. En ambas plataformas nos encuentran como Luna 9 Digital. Y el tema que nos ocupa del día de hoy es A priorizo mi desarrollo por maternidad. Adelante, Mari. Muchas gracias, Francisco. Pues sí, vamos a ampliar nuestra mirada y comprender esta importancia. Así es, Mari. Y para ello está con nosotros Blanca Luján Torres, licenciada en Administración de Empresas de profesión, madre de dos pequeños, Julieta de 6 y Santiago de 8, respectivamente, quienes son su mayor alegría y motor. Se dedica a su segundo embarazo. Ser mamá le ha enseñado el valor de la energía, la paciencia y la búsqueda constante para su camino. En el bienestar no fue una simple elección, nació de una necesidad personal. En su segundo embarazo cayó en depresión, le diagnosticaron diabetes gestacional, hipotiroidismo y una terrible rosácea. Los médicos le pintaron un futuro horrible si no hacía algo por su salud y bienestar. Al igual que muchas mamás, se enfrentó a desafíos con la salud de sus hijos, pero eso le llevó a investigar y entender lo que les pasaba. Descubrió que lo que comemos y cómo nos sentimos es la base de todo en el desarrollo. Desarrolló un movimiento el cual llamó VUNEF, que significa vivir un nuevo estilo de vida, y está dirigido a ayudar a mujeres con niños pequeños que quiera prevenir, cuidar y mejorar su salud a través de lo natural. VUNEF nació del deseo de Blanca de priorizar la salud y el bienestar a través de productos naturales y un enfoque holístico. VUNEF es una filosofía que busca empoderar a las personas, en especial a las madres, para agendas de su salud y la de su familia en forma práctica y sostenible. Blanca es apasionada de los temas de alimentación, neurofuncional, energía, estrés, inmunidad, suplementos naturales, aceites esenciales y todo lo que aporte bienestar de una manera sencilla. Blanca se apoya con un laboratorio que ofrece suplementos naturales que utilizan nanotecnología y adaptógenos. Desde el día que se convirtió en madre, su propósito se amplió. No solo quiere vivir plenamente, sino también ayudar a otros a descubrir cómo hacerlo. Blanca se dedica a promover el bienestar integral y la nutrición consciente, enfocándose en cómo la alimentación, el movimiento, las emociones y los hábitos impactan nuestra vida diaria. Bienvenida, licenciada Blanca. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Muchas gracias, Francisco. Muy buenos días. Pues me encuentro muy emocionada por estar nuevamente aquí y muy agradecida por estar en Luna 9 Radio Digital, por esta invitación, pues que es muy valiosa para mí. Pues es un honor para estar por estar aquí compartiendo mis ideas sobre este tema que me ha tocado el corazón y que seguramente a muchas mujeres les va a tocar también el corazón y el alma en este tema tan importante hoy en día. Muchísimas gracias, Blanca. Bienvenida. Yo soy María Alcalá y bueno, es un gusto tenerte aquí con nosotros y poder compartir, charlar sobre este importante tema en donde las mujeres en muchas ocasiones, muy frecuentemente, se encuentran ante esta disyuntiva. Gracias por estar hoy con nosotros. Y Blanca, yo quiero comenzar por preguntarte qué significa para ti ser mujer. ¿Qué significa para mí ser mujer? Esta es una pregunta que no la había pensado sinceramente porque hemos tenido, bueno, más bien he estado en una situación o en una educación en donde ser mujer te dan diferentes roles, de que tienes que estar en tu casa, de que tienes que atender a tu familia, de que tienes que ser la persona que se dedique al hogar. Y así fui yo, educada por un tiempo, pero yo soy la segunda hermana, la segunda de los hermanos, soy mujer, mi hermano es hombre, y mi papá decía que teníamos que cambiar como que esta forma de ver las cosas, y él quería que yo estudiara. Él quería que pues me desarrollara profesionalmente. De hecho, él fue el que me motivó a elegir la carrera. Y después entro en esta confusión, ¿no? ¿Cuál es mi rol de ser mujer? Y yo creo que más que la pregunta de ser mujer, yo soy un ser humano con sentimientos, con necesidades, con sueños. Entonces, me gustaría más la pregunta enfocada a ser humano, ¿no? No por los roles que nos están marcando la sociedad. Entonces, yo soy un ser humano en el que le gusta aprender, que tiene valores y que quiero compartir pues muchísimas cosas en diferentes aspectos. Gracias, Blanca. Sí, bueno, qué importante el ejemplo que nos dan nuestros padres y cómo nos guían. La pregunta de qué significa para ti ser mujer es referente pues al tema que nos ocupa hoy, de justamente poderle resignificar este concepto de la experiencia humana vivida desde un género que llamamos mujer. Porque precisamente en el diario vivir, pues se nos ha enseñado, a lo mejor de una forma no tan consciente o sí, lo que se supone se espera de nosotros. Sin embargo, bueno, las mujeres de hoy en día y conforme avanza la humanidad, se está resignificando este concepto de ser mujer. Hacia eso iba mi pregunta. Muchísimas gracias, Blanca. Blanca, y bueno, hay mujeres que desde niñas o se les educa o sueñan con ser mamás y hay otras que sueñan desarrollándose profesionalmente. ¿Qué soñabas tú cuando niña? ¿Qué soñaba yo? Soñaba hacer mil cosas menos ser mamá. Yo nunca jugué con muñecas. De hecho, mis Reyes Magos nunca fueron muñecas, fueron más cosas de que no fueran de roles de mujer. Tengo un hermano mayor que yo, que nos llevamos con 2 años, y jugaba más con él a los carritos, a la pelota, a todo esto. Y al ver estos roles de decir que hacia dónde voy o qué es lo que quiero, yo no soñaba ser mamá, yo no me imaginaba que podría ser mamá. De hecho, cuando yo me decido unir en unión libre con mi pareja, este fue uno de los puntos que tocamos, y dije, sí, me voy a vivir contigo, pero no quiero ser mamá. Entonces yo desde niña no me imaginaba y no jugaba y no pensaba que yo fuera mamá. Yo creo que jugué otras actividades, pero soñaba en, pues no sé, tal vez trabajar en otras, en jugué mucho al banco, por ejemplo, jugué mucho a la panadería, pero no, nunca me imaginé o nunca soñé en ser mamá. Muchísimas gracias, Blanca. Y sí, es que justamente hay niñas que sueñan diferente y eso también está bien porque, bueno, todos venimos a vivir una experiencia de vida y no necesariamente tiene que ser como algo que ya se tenga preestablecido. Cada uno tiene su propio camino. Blanca, y bueno, ya que nos compartes esto, ¿cómo toman ustedes la decisión de iniciar su vida como pareja? ¿Cómo fue para tu esposo, y no sé si lo compartieron con ambas familias, el que ustedes o tú habías tomado la decisión de no ser mamá? Porque este es un tema que ahorita en esta actualidad está haciéndose más presente, pero que hace algunos años en la generación de nuestros padres no era tema, incluso era mal visto una mujer que no pudiese tener hijos. ¿Cómo toma tu esposo, tu pareja, esta decisión? Fíjate que él la tomó muy, muy bien. De hecho, él me dijo perfecto. O sea, a mí me gusta estar contigo. Tenemos planes. Si no quieres hacer mamá, yo te apoyo. Pero yo creo que muy dentro de su ser y por toda la manera en la que lo educaron a él creo que no estaba 100% seguro de no tener hijos. Y tal vez sí el amor era tan grande conmigo que me decía, yo te apoyo en lo que tú quieras, pero cuando ya lo que eran comentarios, porque yo nunca se los dije a nadie, pero la gente se daba cuenta, mi mamá se daba cuenta, todo el mundo se daba cuenta de que yo no quería ser mamá y justamente tal vez por eso recibía esos comentarios de que, ay, eres egoísta y tú nada más quieres para ti y no quieres tener una responsabilidad, o ya danos un nieto. O para qué te casaste, las mujeres para eso se casan. Entonces era así como que yo no se los comenté a nadie, pero se daban cuenta. De hecho, pasamos 11 años sin tener bebés. Y yo creo que cada semana era de estarnos recordando desde cierto punto de que por qué no estaba yo teniendo un bebé. Y en la oficina era lo mismo. En la oficina decían, o yo, por ejemplo, acariciaba un bebé o me acercaba a él y me decían, ay, sí tienes ganas, o te ves muy bien con un bebé y cosas así. Yo dije, bueno, pues yo trato será de conectar con alguien, pero no era porque yo quería ser mamá. Entonces, mi esposo sí me ayudó muchísimo, sí me apoyó, pero yo creo que muy en su fondo de su ser, por toda su educación y formación, él sí quería tener hijos y creo que fue por eso, porque a la hora que yo decido tener hijos, es porque él me lo pidió. Qué lindo. Muchas gracias, Blanca, por abrirnos tu corazón y compartirnos experiencias que, pues sí, forman parte del camino de nuestra vida y de cómo llegamos a tomar decisiones. Blanca, si para ti la maternidad no era una prioridad, de hecho no estaba en tu proyecto de vida, ¿qué significaba para ti tu desarrollo profesional? Pues yo me sentía como la mujer ejemplo, ¿no? Yo dentro de la generación de mis primos, de todo yo era la primera en el que iba a ser, de que se iba a recibir como licenciada. Entonces eso para mí era como, y me sentía súper bien porque decía, ay, es que ella es la primera en el que va a terminar la carrera y ella ha salido adelante de diversas razones y pues esto para mí era decir, cuando yo termino la carrera, pues fue una emoción tan grande porque yo sabía que la iba a terminar. Presenté pues muchos, muchos desafíos, pero sabía que la iba a terminar, la terminé. Y yo decía, yo quiero ser una profesional, yo quiero tener una empresa, yo quiero ser pues alguien que sea reconocida, que sea pues respetada como licenciada, ¿no? Entonces, en estos años que yo entro a trabajar, pues me empiezo a desarrollar y yo entré a trabajar en una empresa en la Ciudad de México desde un puesto muy, muy bajo y empecé a escalar. Entonces, yo lo que pensaba es decir, poner pues un puesto muchísimo más grande. Y uno de los puestos como que más deseados aquí en México, pues es un puesto en el gobierno. Entonces a mí me decían que para entrar al gobierno era de entrar con el apoyo de alguien o que alguien te recomiende y que pues era muy, muy difícil que una persona que nadie te conoce pues entres así. Entonces yo me propuse y dije, no, yo quiero entrar a trabajar al gobierno por por mis méritos. Y empiezo a investigar de qué manera puedo entrar a un puesto del gobierno federal. Y me empiezo a estudiar. Y yo dije, yo voy a entrar. Y el primer mes no lo logré, el segundo mes no lo logré. Creo que ni el primer año, pero yo decía, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y me ponía a estudiar, me ponía a actualizarme. Y hasta me hice profesional, me hice experta en un tema que es el servicio profesional de carrera, de cómo entrar al gobierno federal a través de un concurso de una plaza. Y ya cuando logro entrar, obviamente entré también con un puesto de nivel, de los niveles más abajo, y empiezo a escalar y fui subiendo muy rápido. Entonces eso me hace sentir de que, wow, estoy, pues sí tengo habilidades, sí tengo pues esta manera de seguir adelante, y pues yo me sentía muy realizada en estar trabajando. Y por estos 11 años, pues estuve trabajando y me iba muy bien. De hecho, realicé varios proyectos con mi esposo. Y pues era de irnos cada semestre de vacaciones, de realizar varios, lo que fueron, comprar varias propiedades, el coche que nosotros queríamos. Y bueno, entonces eso para mí era como que lo más importante en el tema de mi desarrollo profesional. Muchísimas gracias, Blanca. Blanca, y bueno, cuando llega esta petición de tu esposo de tener un hijo, ¿cómo lo recibes cuando para ti, pues, el desarrollo profesional era algo importante? Me movió mucho el alma de decir, bueno, a ver, habíamos quedado en que no íbamos a tener un hijo. Pero también me tocaba la parte humana de decir, yo veía a mis sobrinas, de hecho yo cuidé muchísimo a mis sobrinas desde chiquitas, cuando ellas estaban muy pequeñas, y me sentía muy bien, o sea, veía yo cómo era nuestra relación, de hecho tenemos una relación muy bonita. Y yo las cuidaba, entonces eso para mí era como que, pues, si quieres o no quieres ser mamá. Entonces, cuando empiezan las presiones y empieza todo esto, dije, pues, tengo que ser mamá. Yo ya había cumplido 34 años y yo dije, si no soy mamá en este momento, después ya no se va a poder porque no va a tener energía, porque no va a tener la salud, porque no sé qué. Entonces, yo creo que fue un poquito más por la presión de mi familia y de decir que quería hacer que sea mamá. Entonces lo acepté y yo dije, bueno, pues vamos a embarazarnos. Yo lo que hice fue planear mi embarazo. Yo dije, en tal fecha me quiero embarazar. Meses antes me suplementé, tomé ácido fólico, hice ejercicio, me operé la vista, me revisé, me hice varios estudios. Entonces estaba como que preparándome para ser mamá. Y yo dije, bueno, pues, ¿qué tan difícil va a ser esto, no? Entonces, lo que hice fue, pues, como tratar de prepararme física y emocionalmente para recibir, pues, la maternidad. Y sí, me embaracé justamente en el mes que yo quería, porque yo quería que Santiago naciera en noviembre. Y dije, bueno, pues ya estamos, en esto. Y sí me costó en la decisión. Pero yo creo que fue un poquito más en el tema de la presión. Claro, sí, por supuesto. Muchas mujeres se suelen ver en esta disyuntiva cuando ya empieza a haber presión familiar, social, del reloj biológico, de la misma pareja, en donde toca tomar una decisión entre irnos por el camino de priorizar un desarrollo profesional o la maternidad. Y bueno, pues tú también viviste este proceso en donde finalmente eliges si ser mamá. Y Blanca, aquí preguntarte, me encantaría conocer para ti cuando tuviste antes, pues, esta negativa hacia la experiencia de ser mamá, cuando llega ese momento en que te conviertes en madre, ¿qué representa para ti? Cuando yo conocí a Santiago por primera vez, me lo acercaron para tenerlo piel a piel. Fue una sensación tan bonita que no, o sea, no se puede explicar. Yo, se me salieron las lágrimas de verlo y decir, un ser humano puede hacer otro ser humano tan perfecto que decía, esta es mi creación. Y aunque en el embarazo tuve muchas dudas, porque yo sentía que cuando estaba embarazada no estaba siendo tan productiva, ese momento de su nacimiento fue un amor tan inexplicable. Yo sentí pues muchísima emoción de verlo y decir, o sea, yo lo veía tan perfecto. Yo veía una cosa tan pequeñita, tan perfecta, que dije, esto es increíble que se pueda hacer. Entonces, como que no creía en los milagros y ese milagro. Entonces, sí fue un amor tan profundo al ver nacer a Santiago. Qué hermoso, Blanca. Sí, efectivamente, quienes hemos tenido la experiencia de convertirnos en madre, de dar a luz vida, de gestar vida a nuestro vientre, efectivamente, podemos conectar con el milagro de la vida. Muchas gracias por compartirnos esto que nos estás compartiendo, que sé que es desde tu corazón. Blanca, y llega la maternidad y entonces, ¿cómo cambia tu perspectiva sobre el desarrollo profesional tras convertirte en mamá? Fue una decisión en el que fue muy difícil. Estaba yo en un dilema de decir, ¿regreso a trabajar o me quedo con Santiago? Y de hecho, cuando estaba yo recién que había nacido Santiago, fui a ver a mi jefa y le dije, vengo a presentarte mi renuncia porque no sé cómo voy a poder manejar el tema de la maternidad y el trabajo. Y ella me dice, no, Blanca, no te puedes ir. Tenemos muchos pendientes y te necesitamos y o sea, me hacía sentir como que era muy importante, ¿no? En el puesto. Yo sabía que también podían reemplazarme sin problema, pero esas palabras que decían, no, no te vayas, o por lo menos piénsalo, o por lo menos date un espacio y ve si lo puedes lograr. Entonces, estas confusiones entran en dilema de que si me voy, si me quedo o qué hago. Y yo creo que fue esta decisión en la que dices, qué difícil, ¿no? Y se me hacía hasta nudo en el estómago de decir, ¿qué hago? Y esta lucha interna entre crecer profesionalmente, en ver que era importante, y este anhelo también de ser mamá, de estar con mi niño pequeño, pues es una decisión tan difícil, y más porque crecí diciendo que tenía que elegir una u otra. Muchas veces, pues yo he escuchado el que me dicen, no puedes tenerlo todo en la vida. Y el tener esa frase tan metida en la mente, yo decía, pues a lo mejor tienen razón, o tengo que sacrificar el trabajo, o tengo que sacrificar la maternidad. Entonces, fue una decisión que entré mucho en este dilema de que dije, ¿qué voy a hacer? Y todavía hace pues pocos meses, y creo que hasta días, me he hecho esta pregunta todavía. Y en diferentes momentos en el que me he encontrado en esas noches de insomnio, en esas decisiones cotidianas, en estos triunfos, por ejemplo, de decir, ¿me dedico a una o me dedico a otra? Y fíjate que hemos sido, o al menos yo he visto mucho, en la parte en la que estas dos esferas nos las presentan como opuestas y nos dicen o tienes que elegir esta o tienes que elegir otra. Y yo creo que la vida la tenemos que ver de una manera integral y nuestra vida es con diferentes esferas. Yo sí lo pongo como esferas en cuanto a la salud física, a la salud emocional, a nuestra vida espiritual, al desarrollo profesional, las amistades, la maternidad, a la contribución con la comunidad y estas esferas yo creo que las deberíamos de tener en total equilibrio y cuando se logran, pues logramos tener una vida extraordinaria. Y a veces pensamos que es imposible lograrlo. Entonces, si nosotros nos enfocamos en desarrollo profesional o la maternidad, pues con estas dos es más que suficiente para no saber para dónde voltear y decir qué hago con una o con otra. Y cuando llego en el momento en el que me convence mi jefa, en donde dice, está bien, voy a ver cómo me acomodo, regreso con mi esposo y le dije, dame la oportunidad de trabajar y que Santiago se vaya a una guardería. Busqué la mejor guardería de la Ciudad de México que estuviera cerca de mi trabajo. Él prácticamente tenía pues todo lo que un bebé necesita. Él pues tenía su educadora, tenía paramédico, tenía psicóloga, la persona que le cocinaba, o sea, estaba completamente perfecto para que alguien lo cuidara. Y decido dejar a Santiago en la guardería y regreso a trabajar. Regreso yo a trabajar, pero yo dejé a Santiago o delegué la responsabilidad de Santiago a estas personas. Lo dejaba desde las 8, 8:30 de la mañana y lo iba a recoger hasta las 7 de la noche. Y nada más iba una vez a verlo a las 3 de la tarde para lactarlo. Entonces, prácticamente me olvidé de Santiago en ese periodo de cuando regreso a trabajar. Y algo que me marcó y me dolió muchísimo fue en una ocasión en el que yo llego a la guardería ya muy tarde, de hecho ya creo que era el último, nada más me estaban esperando a mí ya para cerrar. Y Santiago no se quería ir conmigo. Santiago se agarra de su maestra, se aferra a ella y empieza a llorar que no se quería ir conmigo. Entonces, me dolió muchísimo esa escena y yo salí, yo me acuerdo que ese día tenía una reunión. Ya tarde, llegué llorando porque estaba como que en este dilema de que estoy dedicando tanto tiempo a mi trabajo que estoy descuidando a mi hijo y yo decía que no quería eso para él. Y nuevamente, o sea, vuelves a estas dudas de decir, ¿para dónde te vas? ¿Para dónde te inclinas más? Y pues fue así, o sea, yo de hecho a Santiago lo tenía abajo del escritorio, que una de mis compañeras asistentes me regaló una cunita muy muy pequeña pero muy cómoda para que él estuviera ahí cerca. Y tenía a Santiago debajo del escritorio. Me acuerdo que lo meneaba yo con el pie y por el otro lado estaba yo en el teléfono. Y a veces sentía como que eso de que me daba pena de que alguien escuchara que Santiago estaba balbuceando o que de repente gritara o cosas así, ¿no? Entonces, era esa decisión de que dices, ay, ¿para dónde te mueves? O te dedicas a tu hijo o te dedicas al trabajo. Entonces sí fue una decisión o ha sido una decisión que te cuesta mucho. En mi caso me ha costado muchísimo. Te comprendo, Blanca. Sí, efectivamente, estas experiencias solemos vivirlas muchas mujeres que al principio nos cuesta el tomar una decisión. Y sí, como bien lo dices, pues a veces pensamos que pues no tendríamos que tomar una decisión y que sí se puede tener todo a la vez, pero no es fácil, no es fácil llegar a ese equilibrio de las esferas que tú manejas. Efectivamente, podemos verlo como esferas que estamos haciendo malabares con ellas, procurando que ninguna se nos caiga. No es fácil este proceso donde los niños son pequeñitos y que nos toca, pues, repartirnos. Suele pasar estas experiencias dolorosas, esta escena que nos compartes de tu bebé aferrándose a su maestra, en lugar de querer correr contigo o irse a tus brazos, pues sí, son experiencias que vivimos las mamás y mucho se habla de pues los vacíos que dejamos los padres en los hijos, pero no se habla tanto de esos dolores que vivimos las madres ante estas situaciones que a veces sentimos que no logramos hacer bien nuestros roles en uno en otra área. Gracias, gracias Blanca por esta honestidad y esta transparencia con la que nos compartes tu vivir, de cómo fue ese proceso en donde no tomabas una decisión todavía hacia dónde irte, o bueno, intentaste integrar ambos roles, sin embargo, pues sí, se viven estas experiencias que no siempre son tan gratificantes, sino que al contrario nos hacen sentir que quizás no estamos tomando la decisión correcta o no lo estamos haciendo, no estamos siendo suficientes. Y esa sensación de no ser suficientes lastima mucho, en este caso, pues a las mujeres que viven esas etapas. Muchísimas gracias, Blanca. Y Blanca, preguntarte, ¿qué tanto consideras que la sociedad, la familia o la vida moderna complica el tomar la decisión libre entre elegir nuestro desarrollo profesional o la maternidad? Yo creo que la sociedad, y hablamos tanto de nuestra familia, de nuestra pareja, desde las mismas comparaciones de otras mamás, son muy duras, somos juzgadas muy duramente. Y la verdad es de que eso te marca tanto de decir, ¿por qué debería de ser así? Yo creo que yo sé en por qué no tenemos una, por qué no cambiamos de sociedad o te haga sentir que debes de ser una super mamá o tienes que desarrollarte profesionalmente y que te tienes que olvidar de los hijos. Yo creo que sí, la sociedad te está juzgando muy rápido. Yo creo que me he sentido, cuando recibo esos comentarios, me he sentido como que siento que no soy suficiente o siento que no estoy dando lo mejor de mí. Yo recuerdo que cuando decido ser mamá de tiempo completo y dejar a un lado el tema del desarrollo profesional, me pongo en esta postura, me subo a ser mamá presente. Y cuando ves que tus hijos a lo mejor tuvieron un accidente o se cayeron y eso, eres juzgada tanto en el que dicen, pues, ¿qué cuidas? ¿O qué haces? ¿O qué hiciste? ¿Por qué no cuidaste a tu hijo? ¿Por qué se te cayó? ¿Por qué esto? La sociedad te cuestiona tanto, y es tan difícil de que dices, pues ya, o sea, dejo de hacer lo que estoy haciendo o a lo mejor dejo de hacer mis cosas por estar encima de ellos. Entonces, yo creo que no debería de ser así. La sociedad te juzga y te hace sentir pues esa culpa, ¿no? De que no estás haciendo tu mejor papel y no debería de ser así. Yo creo que debería de ser o debería de haber más espacios o ayudar a las personas a que las mamás sean acompañadas, que no sean juzgadas, que sean más de acompañamiento y más de ser juzgadas. Sí, así es, Blanca. Todavía hay mucho por hacer al respecto. Blanca, ¿qué es lo que finalmente te lleva a tomar la decisión de priorizar tu maternidad? Justamente esa sensación de culpa de que mis hijos necesitaban como que toda la atención, de que necesitaban no enfermarse, de que necesitaban no ser descuidados, porque veían que Santiago se caía o que le pasaba algo, y yo decía, pues tengo que estar aquí, tengo que ser esa mamá en el que yo tengo que apoyarlos. Y por muchísimo tiempo me descuidé, por decirlo de algún modo, y me dedico más a ser mamá. Y eso también pues fue difícil porque nuevamente vuelven las críticas y vuelven los comentarios y vuelven las comparaciones en donde te dicen, pues para eso estudiaste, para ser mamá. Ya viste a tu compañerita que de la escuela que nunca entraba a clases y que ahora el superpuesto que tiene, o ya viste a esta persona que se ha desarrollado y que tiene X o Y cosa. Entonces eso también te duele y también dices, híjoles, ¿cómo le haces, no, para equilibrar toda esta forma, todas estas dos, o más bien estas dos cosas, de que no sea una elección excluyente, sino que tratar de integrarlo y buscar la manera de cómo puedes ser la persona profesional, pero también en la maternidad? Entonces eso ha sido muy difícil. ha sido algo que me ha marcado muchísimo, pero que tengo bien definido qué es lo que quiero con mis hijos. Y eso es lo que a veces me hace salir adelante y me hace decir, siento que no estoy haciendo mal, que la decisión que tome la estoy tomando con el corazón y que es algo que a lo mejor para muchas personas no es bien visto, pero los resultados que estoy obteniendo con mis hijos, pues me hacen tener esa satisfacción. Así es, Blanca. Blanca, y mencionaste una palabra clave, culpa. Cuando las mamás viven culpa por no sentirse suficientes, es algo que lastima mucho, Blanca. Y efectivamente, pues nosotras mismas nos podemos comparar o la sociedad, la familia nos lo hace ver cómo otras mujeres están logrando ese éxito profesional que nosotros no y tanto que nos esforzamos para estudiar, etcétera, y eso pues todavía alimenta más esa culpa. Y tú, Blanca, tuviste la oportunidad de poder tomar una decisión, había opciones para ti, pero hay quienes no la tengan y la culpa era un tema que yo quería tomar más adelante, pero no quiero dejar pasar el que tú ya lo trajiste a la luz, que sentimos culpa a las mujeres cuando nos encontramos en esta situación, entre ver que quizás no estamos siendo suficientes o haciendo nuestra labor de madre de manera suficiente como nos gustaría. ¿Qué le dirías, Blanca, a aquellas mujeres que desafortunadamente no pueden tomar la decisión de dejar sus trabajos porque necesitan ese trabajo para cubrir sus necesidades y que se sienten insuficientes como mamás y que sienten esta culpa? Yo creo que la culpa va a ser nuestra compañera siempre, más cuando es una madre trabajadora, pero tenemos que aprender, pues, sobre todo a reconocer que es una emoción normal, que todos la vamos a sentir, pero también que sepamos que esto no es verdad, que independientemente de la decisión que tú tomes, ya sea de que estés con tus hijos o que te vayas a trabajar, que reconozcas que sí tenemos esta culpa, pero no traerla aquí y decir, pues no es real, porque yo creo que la decisión que tome va a ser enfocada a lo que yo estoy necesitando en este momento o a lo que le quiero dar ese enfoque en este momento. Y yo creo que las personas que se van a trabajar y que dejan a sus hijos, y las personas que nos quedamos en casa y no tenemos un trabajo de tiempo completo, sentimos la misma culpa. Y yo creo que más que eso debemos de perdonarnos a nosotras mismas y decir, pues habrá momentos buenos, habrá momentos malos que en el que yo me tenga que enfocar más en una o en otra, dependiendo pues la decisión en la que yo esté tomando o en la que necesito priorizar en ese momento. Entonces yo les diría pues que primero la reconozcas y que sepas que es algo emocional normal, pero que no la tenemos que traer a la verdad y sobre todo decir, claro, y la manera en la que nos hablamos también y decir, pues soy un modelo a seguir, independientemente de la decisión que tome, pues mis hijos me están viendo cómo estoy saliendo adelante en cuanto a la perseverancia, en cuanto a la pasión, en cuanto a la realización personal de lo que tú quieras hacer o de tomar el trabajo o tomar a tus hijos. Entonces, yo creo que más que decir, ahí está y ahí la tenemos que tener, pero perdonarnos y decirnos, pues va a haber momentos difíciles, pero tenemos que aprender a pues sí, a pasar de que pues somos seres humanos y que lo vamos a sentir y que tenemos que pues salir adelante en estos aspectos apolíticas, ¿no? Así es, Blanca. Blanca, y hay profesiones que nos exige el posponer o renunciar incluso a la maternidad y definitivamente habremos que tomar una decisión. ¿Qué factores consideras importantes a tomar en cuenta para que la decisión que tomemos sea la adecuada a nuestra vida? Yo creo que no es de que tomes una decisión que sea adecuada para todo el mundo. Debe de ser una decisión de acuerdo a tus necesidades, de acuerdo a lo que tú estás viviendo en este momento. Yo creo que la maternidad es una etapa, lo vives por etapas o lo vives por algo tan rápido. Y más que de tomar una decisión y decir que estoy bien y que está mal, creo que debemos de tomarlo desde una forma en el que... ¡Ay, se me fue! No te preocupes, Blanca. Sí, es cierto, la realidad. Obviamente, hay decisiones que en mi punto de vista está la decisión tomando la elección que estamos por la decantando. Para mí es súper importante la sensación de paz. Sí, yo creo bueno, ya te decía que no estamos como que en decir qué elegir, si una u otra. Y como tú lo dices, es encontrar esta tranquilidad contigo mismo, independientemente, pues, la decisión que habrá en el que yo me tenga que enfocar más en la maternidad, y habrá otros momentos en el que me tenga que enfocar en el desarrollo profesional. Y la tranquilidad es a tus prioridades y a lo que estás necesitando en este momento. Muchas gracias. Vamos a hacer ya como disco. Gracias por compartir el mismo tema que estamos tocando aquí en Creciendo Juntos de Luna 9 Radio Digital. Antes de irnos a la pausa comercial, aprovecho para agradecer los saludos y la interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio en las distintas plataformas. Recuerden seguirnos como Luna 9 Radio Digital. Muchísimas gracias a Andrea Aranda Vigo hasta España. Gracias también a Miriam Mendoza en Ecuador. Marité Cornejo, la felicitamos desde Costa Rica, que está presentando su libro y las fotos nos la ha compartido en nuestro grupo de WhatsApp. Así que los invitamos para ello, para que se suscriban, se den like a nuestro grupo y puedan también compartir estas impresionantes fotos desde Costa Rica. Pura vida. Fuerte abrazo a todos nuestros queridos ticos, con mucho cariño y respeto. También a Caroline Paz Valenzuela hasta Chile. Muchas gracias. También Gina Alfaro en Richfield Park, New Jersey. También la doctora Yolanda Esquivel en la Ciudad de México. Muchísimas gracias por la interacción. Vamos a brevemente a recordarles, querida familia de Luna 9, más adelante vamos a develar la portada 162 de nuestra revista Femme International Magazine, exclusiva en canal de WhatsApp y nuestro canal de Instagram como Femme Luna Network. Así que vamos en breve a poner los links en los grupos y plataformas porque el release o la develación de la portada la vamos a hacer en esas dos plataformas. Después, sí, obviamente lo vamos a compartir en todas las plataformas donde compartimos la programación de Luna 9 Radio y también los artículos de nuestra revista. Pero hoy, en breve, vamos a estar compartiendo, develando esta portada y los invitamos a que sean parte de este proceso. Y gracias por acompañarnos. Vámonos a una pausa. Ya volvemos. Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Estamos trabajando. Estamos trabajando por ustedes. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En 1498, un día como hoy, Cristóbal Colón avista la primera tierra firme del continente americano, que luego se llamará Venezuela. En 1776, el rey Carlos III crea el virreinato del Río de la Plata. 1867, un día como hoy, Rusia vende Alaska a los Estados Unidos por 7,2 millones de dólares. 1911, comienza a funcionar el giro postal en España. 1952, un día como hoy, en Santo Domingo,

y síganos en las redes sociales como Luna 9 Radio. Tomen nota de nuestro WhatsApp, ahí nos pueden mandar mensaje de texto también. Tomen nota, +1 551 254 8201. De nuevo, +1, no olviden el +1 que estamos en Estados Unidos. 551-254-8201. Y si está dentro de la Unión Americana, también tenemos número en cabina. El código de área es el 201 de New Jersey. 305-0841. 201-305-0841. Continuar con nuestra programación. Licenciada, hay mujeres que sienten que su profesión les da identidad y cuando renuncian a ella por la maternidad suelen sentirse que pierden su identidad y se frustran. ¿Qué recomendaciones podría usted darles para que puedan vivir su etapa de maternidad más plenamente? Sí, fíjate que cuando somos unas mamás que anteriormente éramos productivas o que teníamos más en la parte de estar en el trabajo. Y cuando sientes que no estás, espérame, déjame ordenar mis ideas porque sí, es un tema que me... Muy sensible, la verdad que sí, es muy importante, perdón que interrumpa, pero es un tema sumamente sensible. Sabemos que muchas de nuestras radioescuchas, nuestra familia de Luna 9 Radio, quienes nos están escuchando, pues se sienten totalmente relacionados con este tema, con la sensibilidad que ello conlleva, y lo entendemos plenamente y estamos profundamente agradecidos, primero por el espacio que usted nos está dando dentro de su apretada agenda, sobre todo compartir este, como estaba diciendo, este tema tan importante, tan relevante en estas épocas en que vivimos, donde todo es prioridad, todo es velocidad, todo es tecnología y poco se toma el tiempo de los sentimientos, las relaciones de crecimiento personal, la identidad familiar, el hecho de que uno como hijo valore, atesore todo el esfuerzo que ustedes como madre hacen, que muchos hemos ido a la universidad por el esfuerzo de nuestras madres, pero llegan a ese momento en que, como bien dicen, entre comillas, la llamada culpa, pero ese esfuerzo que ustedes hacen, uno lo valora, lo atesora y eso queda con nosotros, pues hasta que tengamos, digamos, mente para estar consciente de ello. Y por eso le decimos gracias a todas las madres por ese esfuerzo que hacen. Sabemos lo que les cuesta y de verdad que queremos en esto y todos nuestros programas de Luna 9 Radio justamente tocar esa sensibilidad. Primero con guantes de seda, como decimos, delicadamente tocar estos temas. Compartir este sentir como ser humano, sobre todo empoderar siempre a la mujer. Y esa es nuestra misión aquí en Luna 9 Radio. Gracias nuevamente, licenciada, por compartir este tema tan importante. Y Mari, que lo ha traído también aquí a Colisión. Y estamos de verdad muy, muy al tanto y tomando tips y tomando notas de todo lo que estamos aprendiendo. Y lo agradecemos y lo valoramos enormemente. Adelante, licenciada. Sí, muchas gracias. Sí, es un tema muy, muy, muy delicado, sobre todo por todo lo que hemos, en mi caso personal, por todo lo que he vivido. Y claro que sí, o sea, el tener esta, yo creo que viví esta vida activa o esta carrera profesional, pues tener más tiempo, más relaciones sociales, más este espacio de autonomía. Y cuando llega Santiago, pues me provoca como una especie de ruptura, ¿no? Que fue difícil de asimilar y yo no sentía sentía que me estaba... Pues que sí que me estaba borrando esa identidad de decir, yo pasé de ser licenciada Luján a ser mamá de. Y esto de me sentía rara y yo decía, híjoles, creo que no debería de ser la mamá de. Claro que sí lo soy, pero y no era de que no quería ser mamá, pero pues como que extraño o extrañaba esa versión de ser profesional, de ser libre, esa sensación de querer ser yo, porque pensaba que eso era lo que me identificaba en el desarrollo profesional. Y el retomar pues este tema de la maternidad, pues sí se me hace así como que difícil. Y yo creo que vivimos en una sociedad que lo he dicho muchas veces, y no me canso de decirlo porque creo que tendríamos que hacer conciencia de ello, de que te juzga muy rápido, te etiqueta a ti como madre, de que si tú te creas este espacio para ti, pues ya eres egoísta y sientes esa culpa, esa vergüenza y a veces esa confusión. Entonces yo creo que para no sentirnos así, deberíamos de abrazar lo que estamos viviendo en ese momento y saber que estamos en etapas cíclicas y lo que yo estuve viviendo en un momento, pues no va a ser para siempre, que debemos de aceptar con amor y en algunos momentos soltar, porque tenemos que elegir qué es prioridad en este momento o qué es prioridad para nosotros, para no sentirnos que, pues de que ya no soy la licenciada, que ahora soy la mamá de, pero sí hay tener esos momentos de que, bueno, lo disfruté cuando tenía mi carrera profesional. Ahora justamente cuando veo el flyer que volví a decir licenciada Luján, me sentía rara porque decía, híjoles, creo que no soy licenciada. Pero muchos me han dicho, pero pues es que lo estudiaste y pues es un título que te ganaste y demás. Y yo dije, bueno, sí, sí es cierto, pero también te llena esto de que vas por la calle o vas en las actividades de tus hijos y te llaman doña o te llaman señora o mamá de. Entonces eso como que te hace mover las emociones y dices, ¿quién eres, no? ¿Quién realmente eres? Pero yo creo que digo con gratitud, aceptarlo con amor y decir, tal vez en este momento estoy viviendo esto, pero también estoy trabajando para que esto se vuelva una integración en el que no tenga que ser excluyente de decir soy licenciada o soy doña. Entonces yo creo que es algo que debemos de complementar y sobre todo para que yo me sienta, pues me sienta plena, me sienta en paz y sienta que lo que estoy haciendo una u otra lo estoy haciendo bien. Entonces yo creo que a esas personas les diría que no se sientan culpables o que no se sientan que se está borrando su identidad. Yo siento que deberían de vivirlo en el que están en este momento viviendo. Si tú acabas de ser mamá, que disfrutes ese momento porque va a pasar muy rápido la etapa de lo mejor de que no estás durmiendo o la etapa en la que tus hijos están en el preescolar o que son adolescentes o lo que sea. Estamos en una etapa que la maternidad es etapas fugaces. Entonces siento que debemos de abrazar esos aspectos de priorizar qué es lo que queremos en cada momento. Muchísimas gracias, de verdad, licenciada. Es muy, muy valioso lo que usted comparte con nosotros aquí esta mañana en Creciendo Juntos de Luna 9 Radio. La verdad, sabemos que muchas amas de casa, madres que nos están escuchando, pueden sentirse related, como decimos aquí, o sea, relacionado con el tema, con la sensibilidad del tema, y sabemos también de que la entienden perfectamente. Vamos a hacer un pequeño paréntesis porque ya es hora de anunciar que estaremos en unos 10 segundos compartiendo la portada 162 de nuestra revista Femme International Magazine, la cual pertenece o corresponde al mes de agosto del año en curso. Importantísimo los temas que vamos a cubrir. La revista, recordemos, que sale el 4 de agosto, ya va a estar disponible en los inbox, en las bandejas de entrada de nuestros suscriptores. Así que los invitamos a que abran su correo electrónico y encuentren dicha revista. Es importantísimo saber, conocer el sentir de todos y cada uno de nuestros lectores. Así que ya podemos esperar que nos den su feedback porque es muy importante para nosotros. Así que agradecemos y recuerden que la exclusividad de la portada, nuestro canal de WhatsApp y nuestro canal de Instagram. Luego lo compartiremos en los grupos de difusión de todas las plataformas digitales, grupos y listas de difusión que tenemos disponibles, así como también nuestras campañas de mensajes de texto para que puedan conocer dicha portada cientos de la revista Femme International Magazine. Muchísimas gracias por la atención prestada. Mari, adelante, por favor. Gracias, pues me uno a esto por esta primicia, Francisco, y los invitamos a todos a ir hacia ella. Blanca, pues sí, hoy estamos tocando un tema muy, muy sensible y te puedo asegurar que en las madres que te estamos escuchando también has movido recuerdos y emociones. Muchísimas gracias por esta experiencia a la que nos estás llevando. Y Blanca, preguntarte, ¿es posible que la mujer pueda desarrollarse plenamente en lo profesional y en su maternidad? Lo que tú decías hace unos instantes sobre por qué tendríamos que elegir, ¿se puede tener todo en la vida? Mari, yo creo que sí se puede y que sí lo merecemos. Yo creo que debemos de reflexionar esta pregunta de no ser excluyente y decir o es una o es otra. Yo creo que sí se puede. Es un reto tremendo porque yo de tu red de apoyo, desde tu pareja, desde tu ser, desde que tú lo quieras hacer, desde que tú quieras mantener este equilibrio y decir, claro que se puede. Yo creo que sí se puede. Y yo creo que la gente piensa que nuestras esferas deben de estar siempre al 100%. Y esto del desarrollo profesional y la maternidad, también se pensaría que debería de estar todo al 100%. Yo creo que no. Yo creo que es de buscar el equilibrio en ambas partes y no sentir como que o estoy fallando en una o estoy fallando en otra. Claro que desde una perspectiva de que esto es difícil, es muy difícil porque tienes que pues realizar desde primero qué es lo que quieres, ¿no? De priorizar tu intención, desde que tengas que gestionar tu tiempo, desde que tengas que apoyarte de tu red de apoyo, desde que la manera en la que te hablas. Pero si tú logras encontrar todo esto, pues claro que se puede. Yo creo que sí se puede, pero lo que más nos, o en mi caso lo que más me lastima, es de que la gente ve lo que te hace falta y no lo que has construido, no lo que has hecho. Pero cuando tú como mamá sientes paz o sientes tranquilidad que lo que tú estás realizando, ya sea de manera profesional o de la maternidad, y estás bien, pues eso es la mejor satisfacción. Entonces yo siento que sí se puede y creo que todo mundo o todas las mamás lo merecemos. Así es, Blanca, totalmente de acuerdo. Y Blanca, ya nos hablaste, ya nos diste una pincelada sobre los desafíos que vivimos las madres cuando queremos combinar los roles, cuando hacemos este intento o quienes tienen que combinar los roles entre su profesión y la maternidad. Y ahora me gustaría que nos hables, Blanca, de alguien muy importante en esta experiencia, que es la pareja. ¿Qué rol jugó la pareja y juega la pareja en la decisión de la mujer acerca de hacia qué elegir, priorizar su maternidad o su desarrollo profesional? Híjoles, este es un rol muy, muy importante. Yo creo que en mi caso, mi pareja es mi pilar. Yo sé que hay muchas mamás que tienen que ser mamás solteras, pero desde mi ser, mi pareja es un aspecto muy importante en esto de tomar mi desarrollo profesional y las actividades del hogar, porque yo creo que no debería de ser pues un lujo para unas, sino que más bien es una necesidad que debemos de compartir. Y lo digo, mi pareja ha sido lo mejor que me ha pasado, de que él ha comprendido. Yo sé que él trae, pues, hay temas de cultura o temas de educación arraigadas, pero él poco a poco ha buscado la manera en apoyarme y de ser este compañero guía en cuanto a dividirnos las actividades domésticas, en cuanto a tener el cuidado de los niños, en cuanto me esté apoyando en lo que yo quiero. Entonces, sí es un papel muy importante que juega la pareja aquí, porque en mi caso es mi pilar. Y si hay algunas personas que no tienen pareja, pues buscar otra red de apoyo como podría ser sus familias, su mamá, a lo mejor pues otras cuidadoras, unas personas que les ayuda a cuidar a los niños, o simplemente otras mamás que podamos o que se puedan compartir situaciones similares para compartir experiencias y sentir que pues son acompañadas y que son apoyadas en diferentes etapas de lo que estén viviendo. Así es, efectivamente. Blanca, elegir es renunciar a lo que nos elige. ¿Qué emociones te provoca el pensar lo que elegiste y lo que dejaste de lado? Emociones, pues miedo, pues, definitivamente ese miedo de decir creo que no soy suficiente en una u otra. Y ese miedo que me invade decir por todos los retos que tengo que enfrentar. El miedo también pues a la percepción social, ¿no? De cómo la gente te está viendo en cuanto a si eres madre trabajadora o si eres únicamente dedicada al hogar. Entonces, este miedo sí me ha invadido en muchas ocasiones. Este miedo a fallarle a mis hijos y decir, no estoy contigo por ciento o estoy en otras actividades. Y también he sentido, pues, como que esa incertidumbre, ¿no? De decir, lo que estoy haciendo realmente vale la pena, realmente se verá reflejado en algún futuro, o estoy perdiendo esta oportunidad de algún trabajo por estarme dedicando al hogar. Entonces sí han sido emociones que me invaden, que he sentido en muchas ocasiones, pero yo siento que digo, bueno, pues es cuestión de también saberlo manejar y decir, pues es de humanos sentir miedo, es de humanos sentir esa inseguridad y pues no dejarme paralizar, no dejarme de no avanzar por todo esto que tal vez me estoy yo poniendo en la mente, ¿no? Así es. Blanca, la verdad que este es un tema muy extenso y muy probablemente te buscaremos para que nos apoyes con una segunda parte. Se nos muchas cosas, creencia oral, qué le podríamos aportar, qué podría aportar la pareja, la familia, la sociedad para que se viva mucho mejor la maternidad, porque recordemos que pues la humanidad sigue adelante, no está en peligro de extinción gracias a la maternidad. Así es de que cómo podríamos todos contribuir para que sea una experiencia más plena. Hay muchos temas que todavía están pendientes y que hoy no nos va a alcanzar a abordarlos todos, pero me gustaría preguntarte, Blanca, ¿qué le dirías tú a esas mujeres jóvenes que están viviendo con este miedo a la decisión de entre priorizar su desarrollo profesional o la maternidad? Y te invito y les invito a todas las que ya pasamos por esta decisión, que esto se lo digan también a la jovencita que fueron, que tuvieron que tomar esa decisión y que generó ese sentimiento de miedo, de culpa y de sentirse insuficientes. Recordemos que todos estamos haciendo lo mejor que podemos y que los hijos que tenemos tienen a los padres perfectos, a la madre perfecta, que lo que no les pudimos dar les ayudó a desarrollar su máximo potencial. Y estas palabras se las doy como un abrazo desde mi corazón al suyo, porque yo también, como ustedes, me tocó pasar por esta decisión difícil. Así que, Blanca, ¿qué les dirías a estas mujeres que se están enfrentando a ese miedo de tomar la decisión? Bueno, yo les diría que a esta persona, si tú me estás escuchando y sientes que estás en este dilema, quiero decirte que no estás sola, que esta es una sensación universal que muchas personas sentimos hoy en día, pero también quiero que sepas que hay un camino, que hay un camino para encontrar el equilibrio. Y no se trata de ser la mamá perfecta o de ser la profesional perfecta, sino que más bien se trata de tener esa intención, esa paciencia contigo misma y esa voluntad de buscar el equilibrio propio, ¿no? Yo te diría, empieza por pequeños pasos, define qué es lo que realmente es importante para ti en este momento, de que si busques pues una red de apoyo, llámale como le quieras llamar, a con quien te quieras unir, pero sobre todo que seas amable contigo misma, que sepas y que te hables de una manera amable, porque cada etapa de la vida de la maternidad que vivimos es un regalo, pero es un regalo fugaz que se nos va de las manos en un abrir y cerrar de ojos. Y que el desarrollo profesional, claro que puede existir de una manera que te sorprenderá, pero esto es pues buscar el equilibrio. Y finalmente decirle, si eres capaz, claro que eres capaz de construir pues la vida que tú quieras, desde el amor de formar a tus hijos, pero también desde un desarrollo profesional. Y sobre todo decirles que confíen en ellas, que confíen en lo que están haciendo y que abracen lo que están viviendo en este momento. Y que se atrevan a vivir de manera plena. Muchísimas gracias, Blanca. ¿Cómo defines en una frase o en una palabra el éxito? Hoy, ¿cómo lo defines? Y también en una frase o en una palabra, ¿cuál ha sido el regalo que más atesoras de la decisión que tomaste de priorizar tu maternidad? ¿Cómo defino el éxito? Paz mental. Paz mental en lo que estoy haciendo lo hago bien, ya sea profesional o de manera con mis hijos. Y creo que, ¿cuál fue la otra pregunta? También en una frase o en una palabra, ¿cuál ha sido el regalo más grande que atesoras de haber tomado la decisión de priorizar tu maternidad? Ver a mis hijos sanos, ver a mis hijos felices. Eso es lo que me llevo y lo que estoy construyendo me hace sentir muy bien. Muchísimas gracias. Antes de conocer el resultado de la encuesta del día de hoy, aprovecho rápidamente para agradecer los saludos, la interacción de Miriam Mendoza, Ansa Campos Jones hasta Panamá, maestra María Libra de Hinojosa hasta San Pedro, Nuevo León, México, quien nos escribe, nos dice bendiciones luminosas progresivas para siempre. También para Diana Mendling, ahí nos está escribiendo desde Argentina y nos manda un corazón de emoji. Bueno, vamos a pasar rápidamente. La pregunta del día de hoy fue: ¿en un momento de tu vida has sentido la necesidad de elegir entre tu desarrollo profesional o la maternidad? Les comento, la licenciada Imari, que ha estado bastante tight, como decimos aquí, muy competitiva la respuesta en distintas plataformas, pero ya tenemos el resultado, pero ha sido por leve que han respondido que priorizaron su desarrollo profesional. Licenciada, brevemente, ¿pudiese usted darnos un feedback o su opinión acerca de la respuesta que ha elegido nuestra querida audiencia en cuanto a la pregunta del día de hoy? Yo creo que aquí no hay una respuesta correcta ni hay una respuesta incorrecta. Yo creo que aquí cada una de nosotros lo vamos a tener o lo vamos a vivir de acuerdo a lo que estamos sintiendo en este momento. Y el priorizar, si esta persona o estas personas priorizaron su desarrollo profesional, está bien. Si estamos priorizando nuestra maternidad, está bien. Y si hay ocasiones que pues se sale de nuestras manos el tomar una decisión u otra, también está bien. Que no es de que digamos, no porque te hayas ido a trabajar eres una mala mamá, o el hecho de que estés en tu casa eres una pésima profesionista. Yo creo que cada una elegimos como nos estamos sintiendo. Y esto tiene que ser en búsqueda de encontrar el equilibrio en diferentes facetas de nuestra vida. Entonces yo creo que es una pregunta que no debería de ser correcta o incorrecta. Y las personas que eligieron una u otra, decirles que pues que está bien que hayan decidido o que hayan elegido lo que mejor necesiten en este momento. Muchísimas gracias. Hemos llegado al final de este programa del día de hoy. Estamos hablando del tema priorizo mi desarrollo profesional o la maternidad, porque deseamos seguir creciendo juntos a través de conocer los aportes de los expertos en el tema y para ampliar sobre todo nuestra mirada y cómo vivir una experiencia de vida plena. De verdad que estamos muy agradecidos por el espacio que usted nos ha brindado el día de hoy con su tiempo. Sabemos que muchas preguntas se quedan en el tintero, pero es propio decir que va a venir una segunda parte. Así que vamos a coordinar con ello. Anunciamos brevemente el programa Life Stories bajo la conducción de Alice Kim Alcalá. Les recordamos que se estrena el 16 de agosto. Ese es el primer programa de Life Stories aquí en nuestro canal de YouTube de FM International TV a las 12 del día, hora de New York. Y nuestra primera invitada es la escritora marroquí Ikrane Serkani. Los invitamos también a todos los escritores cuyas publicaciones están en el idioma inglés que se contacten con nosotros para poder realizar esta entrevista. If you have your book published in English, please contact us ASAP so we can arrange your interview in our YouTube program. Así hemos llegado al final de esta 23ª transmisión de Creciendo Juntos. Deseamos de que haya sido de su agrado. Adelante, Mari. Gracias, Francisco. Tenía un poquito de problema en abrir el micrófono. Pues muchísimas gracias. Efectivamente, este ha sido un tema muy sensible, muy importante, y pues todo mundo no hemos vivido o en nuestra experiencia propia o cercana en encontrarnos con haciendo esta decisión. Y pues decirles que con estas recomendaciones estamos llegando al final del programa. Aprendimos mucho el día de hoy, nos llevamos tarea para este fin de semana. Y la tarea es reflexionar sobre los siguientes cuestionamientos. ¿Estás siendo fiel a ti misma en la toma de decisiones que has tomado sobre tu desarrollo profesional y tu maternidad? Y si no es así, ¿qué puedes cambiar para vivir una experiencia de vida plena? Una gran tarea, Mari. Yo me quedo con el aprendizaje de ser empático con las mujeres que se encuentran en la toma de decisiones entre priorizar su desarrollo profesional o su maternidad, y agradecer a la mujer por dar lo mejor de sí mismas en cada rol que desempeñan. Siempre se puede mejorar las diferentes áreas de nuestra vida, y aquí en Creciendo Juntos los invitamos a ello, crecer junto con nosotros. Y antes de despedirnos, Francisco, quiero extender una invitación. Les invitamos a ser panelistas de Creciendo Juntos de Luna 9 Radio Digital. Si eres profesional en temas de crecimiento personal, salud integral, espiritualidad, educación, psicología o desarrollo humano, y tienes un mensaje que pueda inspirar, transformar o aportar valor a otras personas, desde nuestro programa Creciendo Juntos en Luna 9 Radio Digital, abrimos un espacio para todos aquellos profesionales que deseen compartir sus conocimientos, experiencias y herramientas con una comunidad abierta al aprendizaje y la evolución consciente. Si estás al servicio del bienestar y la expresión del ser y deseas participar como invitado o invitada, contáctanos por mensaje de texto al siguiente número de WhatsApp, +52 609 8502. Será un honor crecer juntos. Y dicho lo anterior, y a nombre de todo el equipo del Café de las Mañanas, agradecemos a nuestra gran familia de Luna 9 por brindarnos su preferencia acompañándonos el día de hoy. Les deseamos tengan todos ustedes un bendecido fin de semana y los invitamos a vivir y a ayudar a vivir. Muchas gracias, Mari. Y recordarles que mañana vamos a estar en Relatos de Vida. Junto con tu conducción, tenemos como invitada a América González, psicóloga creadora del modelo educativo MOBI, originaria de México. El tema, construyendo desde el caos. ¿A qué hora? 12 del mediodía, hora de New York, 11 de la mañana, hora de Perú, Colombia, 10, hora de México. Así que estén pendientes a nuestro canal, suscríbanse, estamos como FEM, F-E-M International TV. Ahí van a estar en vídeo con Mari y nuestra invitada. Y acabo de recibir la más hermosa notificación, Luisa Elena Lamadrid. ¡Wow! Mi querida maestra Luchita, como le decíamos en mi colegio Jorge Polar, ahí nos está compartiendo, nos está mandando un emoji hasta Lima, Perú. Maestra, gracias, mi maestra de primaria. Muy querida. Señoras y señores, Luna 9 Radio Digital de FEM International Group termina sus actividades pertenecientes al día de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado nuestro programa en esta mañana en la sección Creciendo Juntos. Que tengan un excelente día. Luna 9 Radio Digital se despide de ustedes. Hasta la próxima semana. Asegúrense de tener en cuenta siempre el horario de transmisión del programa según su país, porque estamos en horario de verano. Así que Creciendo Juntos del Café de las Mañanas se transmite los viernes a las 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, 9 de Perú y de Colombia, 8 de la mañana, hora de México, y las 16 horas o las 4 de la tarde, hora de España. Recuerden siempre seguirnos en las plataformas de las redes sociales, y a quienes no nos han podido acompañar por motivo o por trabajo, por estudio, por trabajo, pues les recordamos de que lo vamos a compartir en breve en nuestro canal de Telegram y también en la página Archive, así con V, a V chica, como le digan, archive.org. Estamos como Luna 9 Radio Digital. En esta última no tienen que bajar ningún software, no tienen que hacer nada. Simplemente escuchan, le dan play y lo más importante, lo pueden compartir. Y los invitamos a que compartan. Así como comparten una buena película, como comparten cualquier otra cosa, pues vamos a compartir este contenido tan importante que tenemos aquí gracias a nuestros invitados. Hay que crear ese hábito, primero, de referir los negocios. Segundo, compartir estos temas tan importantes porque uno nunca sabe quién lo necesita. Ya sea miembro de la iglesia, ya sea un familiar, ya sea un compañero de trabajo, compañero de estudios, compañero de iglesia. Es importante siempre compartirlo porque uno nunca sabe quién de verdad lo necesita. Gracias por el favor de su atención. Que ha sido fin de semana para los invitados de la programa de Luna 9 Radio Digital en modo DJ. Y visiten, suscríbanse a nuestro canal. ¿Quieren ver la portada de la revista FEM? Pues suscríbanse a nuestro canal de WhatsApp y también a nuestro canal de Instagram. Ya está puesto el link de nuestro canal. Ahorita vamos a poner el de Instagram para que también lo puedan hacer quienes están en esa plataforma. Más adelante estaremos subiéndolo en el resto de plataformas. Gracias nuevamente, licenciada, por estar con nosotros. Un fuerte abrazo desde la distancia y a nuestra querida audiencia. Dios les bendiga. Cuídense. Gracias. Estás escuchando Radio Digital, la nueva generación de la radio online.